federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá, como todos los días, nos podés escuchar por www.rnma.org.ar o en las diferentes radios y emisoras que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país. Comentábamos al principio del Enredando que hoy en diferentes puntos de nuestro país se va a estar realizando una movilización convocada desde el Movimiento de Murgas Independientes para repudiar casualmente, justamente de manera bien concreta y lineal, la represión en principio que se sufrió en la Villa 1114 allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero episodios que también se fueron reproduciendo en otros puntos del país de las fuerzas de seguridad reprimiendo ensayos de murgas, carnavales, donde obviamente la situación de la Villa 1114 con todos los niños y las niñas heridas con balas de goma fue como uno de los hechos más dramáticos que nos tocó vivir. Algo que no recuerdo en los últimos años que haya sucedido de esta manera o con esta impronta, y que evidentemente da cuenta de muchos de los ajustes que se están produciendo a nivel seguridad y a nivel también impunidad. Para esto estamos en comunicación con Fabiana Valles, ella es del Movimiento de Murgas Independientes allí de Buenos Aires. Y bueno, buenos días, Fabiana. En principio te saludamos y te agradecemos la comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos gustaría, bien, acá estamos un poco, hemos tratado el tema, hemos tratado lo que sucedía en Buenos Aires y también en San Juan, y sabemos que hoy en Buenos Aires, también en Santa Fe, aquí en la ciudad de Córdoba y seguramente en otras provincias, se va a estar realizando de manera simultánea movilizaciones en repudio a esta situación. Contanos cómo se llega a esto, qué se viene un poco reflexionando y caracterizando de los sucesos que se están llevando adelante. Mira, nosotros cuando sucede con los nenes y con los chicos de la 1114 Bajo Flores, fue un golpe muy fuerte, creo que fue lo que nos dijo, bueno, hasta acá llegamos porque ya el vaso se había rebalsado. Estas represiones, como vos dijiste, vienen pasando hace muchos años, nosotros venimos con una estadística y un recuento de sucesos a lo largo de bastantes años, en muchas localidades acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en algunas provincias. Dos días después que pasa esto en Flores, en San Juan tenemos otra represión. El año pasado también estuvimos en San Juan y nosotros vimos cómo la policía actúa y trata muy mal a los murgueros y a cualquier artista popular, artista callejero, artesano. Y esto se viene dando como una seguidilla de hechos que se vienen tapando, ¿viste? Y no... al saltar tan fuertemente lo de Flores, pudimos mostrar lo que ya venía pasando y lo que siguió pasando después, y cómo, viste, nos están metiendo este miedito a no salir a las calles. La marcha que se arma hoy, la estuvimos charlando muchísimo con bastantes grupos y representaciones artísticas de todo el país, como vos dijiste. Hoy en simultáneo va a estar San Juan, va a estar Mendoza, vienen compañeros de Mendoza también para acá, creo que también Neuquén, Rosario, Córdoba, y después, bueno, esperamos que esta marcha, como la convocamos con todos los artistas y expresiones del carnaval y afines, va a ser muy grande, y nosotros estamos en apoyo a lo que es la cultura popular, el apoyo y la defensa de los derechos de los niños y del ciudadano, porque acá no solo maltrataron y a los niños, sino que también al ciudadano común, porque los murgueros somos ciudadanos, no somos extraterrestres para que nos traten tan mal. Sí, aparte, digamos, teniendo en cuenta que la murga siempre viene acompañado de ser una forma de expresión, una forma de rebeldía, una forma de resistencia y una forma de construcción de otras formas, ¿no?, de relacionarnos, que implica que se haya suscitado, como bien vos decís, que seguramente también se pudieron visibilizar más hechos, pero que se hayan suscitado tantos hechos en diferentes puntos del país seguidos, como es como si van abriendo puertas, ¿no? Me da la sensación, incluso con otras situaciones como fueron los centros culturales a finales del año pasado, como van abriendo puertas y esa puerta que deja abierta una fuerza de seguridad en algún punto del país, la van abriendo y la van decidiendo otros políticos, por supuesto, porque esto nunca escapa de una decisión política. Sí, exactamente. ¿Han sufrido algún otro tipo de circunstancia? Digo, yo sé que en Buenos Aires, por ejemplo, está como un circuito que es como el más oficial y después los cursos barriales propios que cada uno organiza. ¿Han tenido otras circunstancias, no necesariamente de una represión directa, pero sí de hostigamiento y de más presencia policial que en otros años? ¿Cómo vienen atravesando eso? Sí, mira, en varias localidades donde no había inconvenientes antes con los carnavales o los cursos barriales, se presentaron este verano. En otros, como acá en Merlo, tuvimos la posibilidad de tener, después de tantos años, los carnavales y los cursos en los barrios sin ningún problema. Pero compañeros, sé que la han pasado mal, les han negado, los han corrido, inclusive en un curso oficial en Quilmes hace muy poquitito. Por una discusión entre chicos, la policía empezó a tirar balas de goma en medio de toda la gente. No le importó a las familias, no les importó nada. O sea, esta secuencia se viene dando de manera muy abusiva. Tenemos gendarmerías en los barrios más reforzadas que antes. Y la verdad que preocupa a los papás, preocupa a nosotros que estamos con los chicos en la calle, porque sabemos que perdemos siempre nosotros contra ellos. Y la bronca que nos da es cómo disfrazan esa agresión que tienen hacia nuestros pibes. Y nosotros queremos esto, queremos que se defienda el derecho a andar libremente, el derecho a expresarnos, a tomar las calles, porque las calles son de todos, no de la fuerza, y que ya no esté establecido este miedo que están imponiendo, porque esta represión en el Bajo Flores fue eso, fue imponer miedo. Los nenes no quieren salir en este momento. Y es lamentable que un grupito de chicos, verlos lastimados como estaban y que te digan que le tienen miedo, ven al gendarme y se hacen pis encima, eso es terrible. Claro. Porque no está bien que nos esté pasando esto ahora. Claro. Sí, no, por supuesto, y aparte tiene mucho que ver con qué implica la policialización de los barrios y justamente la contracara que muchas veces como herramienta de construcción y se ha utilizado los procesos de murga justamente para poder llevar a los barrios muchas posibilidades que en otros aspectos les son negados a muchos de estos pibes y estas pibas. Recordanos por favor, Fabi, cómo es la convocatoria hoy allí en Buenos Aires y si es que se hace alguna más aparte de en Capital Federal, qué es lo que se va a hacer específicamente allí. Mira, hoy a partir de las 16 horas nos vamos a estar juntando el 9 de julio y Avenida de Mayo. La marcha comenzaría a partir de las 17 horas. Vamos hasta el Congreso, marchamos en paz, marchamos con las consignas de bajen las armas, solo hay pibes murgueando, la murga no es violencia, la cultura popular se defiende, no se reprime, con los pibes no, si tocan a uno, saltamos todos. Son las consignas y las banderas que vamos a llevar hoy, porque en eso lo charlamos muchísimo. Va a haber expresiones de todo tipo del arte popular, y lo que queremos es llegar al Congreso. Ahí se van a leer un comunicado, va a haber un micrófono abierto hasta las 9 de la noche, a las 8 será el comunicado y hasta las 9 va a haber un micrófono abierto para que puedan todos los compañeros expresarse. Estamos agradecidos a la solidaridad que han tenido muchísimos grupos de barrios y muchísimas organizaciones barriales en apoyo a esto, porque somos el barrio quien sabe lo que pasa, las organizaciones que trabajamos a pulmón y autogestivamente con los pibes sabemos lo que está pasando en los barrios y queremos eso, que el Estado se haga presente, que el Estado vea lo que está pasando y que respete los derechos que tenemos los ciudadanos y por sobre todo los derechos de los niños. A eso es la convocatoria hoy, en paz, con alegría, porque es lo que nos representa a los murgueros y a los artistas. Resistir con alegría es lo que hacemos, y sin violencia. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias por la comunicación y por la claridad también, ¿no?, de las palabras y de la reflexión que se viene realizando alrededor de esto. Esperamos que sea una convocatoria así, ¿no?, amplia, de resistencia y que sean escuchados y que no vuelvan a suceder estos hechos en ninguna murga. Bueno, estábamos en comunicación allí con Fabiana Valles. Ella es del Movimiento de Murgas Independientes allí en Buenos Aires, quien nos comentaba lo que va a ser la convocatoria allí en Buenos Aires, que es a las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y se marcha hacia el Congreso. Aquí en Córdoba Capital a las 18 horas también se va a realizar una movilización en Colón y General Paz, también del Movimiento Independiente de Murgas de Córdoba. También se va a estar realizando en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, a las 18 horas en Juan de Garay y San Martín. Y a ver, no me quiero olvidar de ninguna otra convocatoria, un segundito nada más. Y también se van a estar reuniendo en lo que es en la provincia de San Juan, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Neuquén. Así que bueno, una importante movilización que tiene que ver con lo que mencionaba Fabiana, con los pibes no, las murgas no es delito, basta de reprimir a las murgas y bajen las armas, que aquí solo hay pibes bailando. Bueno, esperamos que sea una buena convocatoria y que se pueda reflexionar, ¿no?, en relación a esto que está sucediendo. Les comentábamos también hoy que, bueno, no pudimos comunicarnos porque justamente se está llevando adelante el juicio, así que seguramente estamos con problemas de comunicación con la abogada de el caso del asesinato de Pablo Vera, uno de los tantos casos de gatillo fácil en nuestro país. Se está en este momento enjuiciando al policía Villegas, así que bueno, seguramente los compañeros y compañeras de la caterva van a estar con este tema, y también mañana será tomado en el Enredando a las Mañanas. Hoy nos queda por fuera del programa porque no hemos podido comunicarnos, y seguramente también estaremos hablando mañana o en los próximos días de la alud que sucedió lamentablemente en Tilcara, que dejó muchísimas casas inundadas y familias que lo perdieron todo. En esto, ¿no?, que tiene que ver con una mezcla entre la urbanización, la situación ambiental, el deterioro del medio ambiente y cómo no hay políticas estatales para contrarrestar esta situación. ¡Ay, se! ¡Uy! Hubo ahí un... Nos quedan de Enredando las Mañanas, miércoles 17 de febrero, así que ya vamos a estar volviendo el miércoles que viene nosotros, pero mañana siguiendo la continuidad. Sí, recordá, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, nos podés escuchar por www.rnma.org.ar, y mañana jueves te esperamos a partir de las 10 con La Retaguardia junto a Luis Angió para una nueva emisión del Enredando las Mañanas. Los dejamos, esto ha sido todo por hoy. Chau.